Gracias, muy buenos días para ti, el colectivo y la audiencia que se encuentra en sintonía con esta programación especial. Programación especial que este domingo 26 de noviembre cobra mayor importancia al estar dedicada estas elecciones generales al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Es por este motivo que a los colegios electorales han llegado con mayor afluencia los pobladores vertientinos. A mi lado se encuentra una de ellas, específicamente Yodelky Fajardo Orihuela, quien es la ideológica provincial de la Federación de Mujeres Cubanas. Buenos días para ti. Buenos días, Yuriseile, y a toda la audiencia vertientina. Yodelky, coméntanos acerca de estas elecciones. Viniste como ciudadana vertientina a ejercer tu derecho democrático al voto. Sin embargo, estas elecciones tienen un tono diferente. Son especiales a las de otros años. ¿Por qué? Estas elecciones son especiales porque estamos también homenajeando a ese gigante cubano que fue nuestro querido comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, y que se ha hecho una convocatoria a la población a dedicarle el resultado de este derecho democrático que tenemos todos los cubanos hoy 26, viniendo a las urnas temprano y votando por el mejor y más capaz, por Fidel, por Raúl, por Cuba y por todas las razones que tenemos como mujeres, como federadas, como cubanos, para realmente demostrarle al mundo de que en Cuba existe una democracia y de que es que el pueblo el que elige, el que al final decide quién va a ser su delegado y su representante ante las asambleas municipales. En el caso de las féminas, es importante aclarar que en vertientes son más de 50 las candidatas a delegadas a la Asamblea Municipal del Poder Popular y en Camagüey el número es mayor. Coméntanos sobre eso. Bueno, este año fue muy positivo para Camagüey porque superamos en 30 las nominadas a nivel provincial, es decir, en relación a las elecciones anteriores, fueron 30 mujeres de más las que se nominaron este año, que quiere decir que el pueblo confía en las mujeres y que realmente es una muestra de igualdad de género, de que hoy nuestras mujeres también puedan representar sus circunscripciones. Hay un número considerable de circunscripciones que tienen, que están como esta la de nosotros, que tienen dos mujeres que son las nominadas, que aquí sí va a salir una mujer delegada. Y hay una iniciativa de la Dirección Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas de que hoy las mujeres que salgan delegadas se le va a entregar una postal firmada por nuestra secretaria general como reconocimiento a la labor destacada en la circunscripción, porque para el pueblo nominante tienes que ser una mujer que tenga méritos, requisitos, y que realmente yo creo que hoy el primer compromiso que tenemos la federada es acompañar a estas delegadas que salgan electas en su proceso, en su mandato y en su gestión como delegada. La revolución y nuestro líder histórico Fidel Castro Ruz han sido los principales impulsores de que la mujer realmente se independice en esta la Cuba revolucionaria. Bueno, sí, ya antes del 59 Fidel le daba tareas a las mujeres y confiaba en ellas. Incluso allá en la Sierra Maestra decía que eran más disciplinadas y organizadas que los hombres. Y bueno, después ya del triunfo de la revolución, en 1960 se funda la Federación de Mujeres Cubanas, que junto a Vilma transitó por un grupo de leyes y de disposiciones que se aprobaron en nuestro país a favor de las mujeres. Que hoy podemos decir que a pesar de que existen todavía rasgos de machismo en nuestra familia, en nuestra sociedad, pero que hoy las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, y una muestra es esa, que estamos aquí hoy votando por dos mujeres que fueron nominadas y que puedan representar a su pueblo igual que los hombres. Así es, dos candidatas a delegadas en el colegio número 1 de la circunscripción 11 aquí en el municipio de Vertientes, por lo cual una de ellas será realmente la elegida para representar a más de 800 personas que radican en esta circunscripción. Muchas gracias a Yodelky Fajardo Orihuela, ideológica provincial de la Federación de Mujeres Cubanas y Vertientinas, que en este domingo 26 de noviembre ejerció democráticamente su derecho al voto por Cuba y por la revolución. Para este espacio reportó Yurisei Echavarría González.